Jueves 26 de septiembre. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas?». Y tenía ganas de verlo. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Después del deprimente camino que nos ha regalado la primera lectura, nos enfrentamos al corto fragmento de San Lucas que leemos hoy. Jesús ha enviado a sus discípulos a anunciar la llegada del reino de Dios por Galilea. Herodes está oyendo lo que se dice de Jesús y tiene dudas sobre quién puede ser el personaje. No le preocupa otra cosa. No parece interesado por el mensaje, sino por la persona física de Jesús. ¿Quién es este Jesús del que hemos oído hablar? En algunos momentos aparece también en mi mente esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Y la respuesta parece obvia: es el Hijo de Dios vivo. Así me lo enseñaron desde niño. Pero, ¿significa algo para mí esta afirmación? ¿Cambia en algo mi vida? Jesús ha ido pasando por su vida siempre pendiente del Padre. Jesús es un hombre, hijo de hombre. Él no se considera otra cosa. Por esto siempre le encontramos orando, hablando con el Padre, al que, unos pasos más adelante, va a llamar ya Abba, que podríamos traducir como papá, incluso como papaíño. Esa es, tal vez, la meta a la que nos dirige el fragmento que hoy leemos. ¿Qué opinamos, mejor aún, qué sentimos ante Jesús? ¿Cuál es nuestra idea del Jesús que pasa a nuestro lado invitándonos a conocer al Padre, a vivir a Dios como parte nuestra, como horizonte de nuestra vida? Y esto no es vanidad, sino vida verdadera. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.